sabe la hora que es? La verdad, no. ¡Oh! ¡Chispante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡P-O-R-Q-E! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque y al lobo. Músicas. Músicas. Top en con Alberto Pérez. Músicas. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo éxitos. Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Bien, hoy estamos aquí al habla con Natalia Vega, que viene a presentarnos su primer disco. Luego hablaremos de ello, pero al principio a mí lo que me gustaría comentarte un poco cómo te definirías musicalmente, porque yo escucho tus canciones, empiezas así un poco estilo tipo cantautora, pero prosigue la canción y ya coge más ritmo, y no sé si casi se puede definir como artista pop rock. Entonces no sé un poco cómo te definirías musicalmente. Encasillar, ¿no? Por géneros, por estilos, por una razón también de organización, pero bueno, yo siento que mi música es un conjunto de influencias. La música de autor ha sido mi pilar, desde luego a nivel compositivo, desde hace muchos años, pero sí es verdad que luego escucho muchos otros tipos de música. Yo estudié el superior de jazz en Madrid. Eso también me hizo acercarme a otros estilos, ¿no? A lo mejor a nivel armónico es más complejo que lo que es la música de autor tradicional. Y bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, siento que estoy muy influenciada con la salsa, la bossa nova, pues todos estos estilos, la bachata, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que como vivimos en un mundo muy globalizado, todos estamos súper influenciados por estos estilos, y mis canciones creo que son un ejemplo de eso. El disco, bueno, tengo aquí la nota de que se publica en octubre. Yo me gustaría un poco saber que estás ahora mismo metida. ¿Estás haciendo conciertos, gira? ¿Estás haciendo durante qué promoción? Un poco en qué estás trabajando ahora. Pues mira, ahora mismo, bueno, llevamos tres canciones sacadas del disco. justo este viernes sale el cuarto tema, que se llama Cerca de ti. Y de momento han sido unos meses, sobre todo de promoción. Tenemos algún concierto, bueno, hemos hecho algún concierto durante estos meses, pero la idea que tenemos es, cuando ya esté el disco fuera, empezar a tocar. Tenemos ya algunas fechas cerradas por España después de las vacaciones de verano. Y ahora mismo, pues metida en seguir sacando los temas, en grabar los vídeos, que estamos haciendo también un trabajo muy chulo con los videoclips, haciendo un crowdfunding también para poder financiar un poco todo este trabajo y la ayuda de tanta gente que estoy teniendo. Y más o menos en eso estoy ahora mismo. Bueno, dos cosas que has comentado que podríamos a tirar. Comentas que me dices lo de que estamos en un poco en la aldea global. Hace años la promoción se basaba, ibas a la radio, las revistas, y ya estaba la promoción hecha. Pero ahora, con eso que dices tú, de la aldea global, de Facebook, YouTube, pues el propio artista tiene los medios como para promocionar su música. Entonces, no sé si en ese sentido, a través de Facebook o alguna red, alguien te ha dicho: oye, ¿cuándo vienes aquí a tocar? A Chile, a Argentina, a México, no sé si eso te ha surgido. Sí, claro, sí, como dices, al final, bueno, creo que es bueno y malo a la vez, no sé, pero desde luego es una herramienta increíble el que nosotros tengamos a mano las redes sociales y podamos estar con una conexión súper cercana con la gente que escucha nuestra música. Y desde luego yo, sobre todo por Instagram, es la vía de comunicación total. Y sí, a veces te mandan mensajes de: a ver cuándo vienes a tocar aquí. Y bueno, hay veces que pues es imposible, ¿no? O sea, a mí me encantaría, yo sería feliz yendo a Latinoamérica y tocando, pues ya sea en México, en Colombia, no sé, me encantaría tocar en un montón de sitios. Es verdad que es una cosa que, bueno, yo lo veo así más a largo plazo. Y dentro de España sí, recibo mensajes de ir a tocar a sitios, y estamos intentando ir al máximo número de sitios posibles. Es que lo que yo comento siempre a los músicos, que ya de por sí es complicado hacer gira por aquí, por España, de irte a Valencia, a Barcelona, hacerte un montón de kilómetros como para ir a México. Claro. Es complicado. Bueno, es como un sueño, ¿no? Realmente, que creo que tenemos la mayoría. Yo personalmente, sobre todo por ir y aprender de la música, que a día de hoy es mi pilar, creo que, como todo, tienes que ir al sitio de origen para empaparte de ello. Así que bueno, ojalá algún día pueda ir, aunque sea como visitante, y escuchar y aprender de todo lo que hacen por allí. Esto de la pandemia nos ha dado una solución parcial. No sé si esto tú le ves visos de futuro, los conciertos vía streaming, que dado que no podías hacer gira, pues nada, te metías en tu local de ensayo, pones la cámara y para todo el mundo. ¿Tú lo ves visos de futuro, de que se pueda...? Porque, por ejemplo, había incluso que podía la gente pagar para acceder a ese concierto. Sí, bueno, en algún momento sí he participado en algo así, sobre todo más a nivel grupal, ¿no? A través de pues alguna organización que hiciera este tipo de conciertos. Pero a nivel personal, a título personal, de momento no he hecho nada así. Y sí te digo, a día de hoy, que luego todo puede cambiar, que no es algo que me guste mucho, no me llama mucho la atención. A mí lo que más me gusta en el mundo es hacer un concierto y cantar para la gente, también sentir eso más cercano. Y siento que a través de una cámara no se puede hacer. O sea, creo que es una solución, fue una solución, y creo que puede ser complementario, pero no creo que pueda sustituir nunca un concierto en vivo. Otra de las cosas que comentabas, bueno, hace años solo había una forma de sacar un disco. Hablabas con la discográfica y ellos te sacaban el disco, pero los últimos años pues hay el mercado de la música y ya ha habido otras fuentes. O bien te lo paga la discográfica, o rompes la hucha y lo pagas de tu bolsillo, o lo que dices tú, lo de crowdfunding, que te lo pagan los amigos. O sea, en este caso ha sido crowdfunding, ¿no? Sí, el disco está ya grabado. Empezamos a grabar el disco en junio de 2022, y ha sido unos meses de muchísimo trabajo y un proceso difícil, y bueno, pues eso, muy costoso. Sí, es verdad que, bueno, siguen sumándose gastos. El tema de los videoclips es algo que supone pues mucho dinero, y el disco es un disco autoproducido. Es algo que también tenía ganas de hacer, porque previamente sí saqué alguna canción con productor, algunos singles, y el disco es autoproducido y hecho con mucho cariño con toda mi banda. Y bueno, pues de momento nosotros no contamos a día de hoy con una discográfica, sí tengo pues diferentes personas que me ayudan a nivel más organizativo, tengo pues booker, pues también con agencia de comunicación. Creo que a día de hoy hay muchas maneras de hacer las cosas. Es verdad que un soporte económico pues siempre es bienvenido, pero hay muchas maneras de hacer las cosas y de poder trabajar en lo que te gusta y hacer día a día tus canciones. Hablamos un poco, ya vamos a ir poniendo la primera canción. En el disco ha habido colaboraciones, ya tengo aquí apuntada, Alba Carmona y Sandra Bautista, ¿no? Sí, son dos colaboraciones que me hicieron infinita ilusión. Alba la sigo desde hace un montón de años, también con su proyecto con Las Migas. Y me parece una persona aquí en España que refleja mucho la manera, el camino que a mí me gustaría seguir, la manera que tiene de ver la música. Me siento muy identificada con ella. Y nada, cuando se lo propuse me dijo que sí, y a mí me hizo muchísima ilusión. Bueno, aquí más adelante luego ya lo comentaremos. También veo que colabora Antonio Carmona, ¿es familia Alba Carmona de Antonio Carmona? No, es casualidad. Tony es amigo mío, es percusionista, un crack, la verdad, y también se le da mucho al flamenco, pero no, es casualidad el apellido. ¿Es el de Los Que Llaman o no tiene nada que ver con Los Que Llaman? No tiene que ver. Bueno, nunca le he preguntado, pero creo que si fuera me lo habría contado. No. Es que yo sé que hay alguno, pero no recuerdo si es Antonio o cuál era el nombre de Los Carmona, de Los Que Llaman. Sí, hay un Antonio Carmona ahí, pero no es casualidad. Pues si te parece, escuchamos Tierra y Arena, que es donde colabora Alba Carmona. Vale, perfecto. De par en par el sonido da cita puntual. Camino de tierra, de tela se viste el corazón, alegres de colores, todas listas en el mostrador. Su costumbre quedarse frente al mar, de aquellos ojos verdes que atendían detrás. Después, camino de arena, su piel sabor a sal, de espaldas a los ojos de los demás. Se promete en la vida. Después acaricia sus labios con toda lentitud, alargando el momento de volver a fingir la actitud de un extraño. Sonríe a lo lejos, queriendo gritar en el silencio. Suspiro en la mañana, ahoga las venas, que hay que trabajar. Y a la hora de siempre, asomada a la puerta, pide permiso para entrar en aquella mirada, a la orilla del mar. Salta y rompe las olas, que es hora de cerrar. Bueno, vamos a continuar hablando de las letras, que bueno, yo lo que tengo por aquí escrito es que, por ejemplo, el amor es uno de tus referentes en muchas canciones, ¿no? Sí, bueno, creo que es un tema muy recurrente en general para todas las personas que hacemos canciones, pero bueno, yo a lo que más me refiero ahí, porque sí considero que el amor es muchas cosas. El amor, lo primero que se nos viene a la cabeza es un amor de pareja, pero realmente hay muchos tipos de amor. Y yo, por ejemplo, siento que la primera canción que saqué, la de Mi Oscuridad, el primer single, es una historia personal y para mí es de amor propio. También puede ser amor familiar, amor hacia lo que te apasiona. Entonces, bueno, creo que el amor es importante en todas sus formas y es una raíz, ¿no? Como para mí, a tener en cuenta en todo. Pues sí lo veo en mis canciones. Yo es algo que también preguntan muchos grupos, que no sé si en tu caso, lo que se suele comentar en el caso, por ejemplo, de novelistas y escritores, el drama del folio en blanco. Te sientes en la mesa con el folio en blanco y digo, bueno, ¿y ahora de qué escribo? Sí, bueno, yo tengo que decir que no me suele pasar eso, porque, bueno, a día de hoy mi relación con la composición es, yo siento que es mucho más visceral. Sí he tenido momentos en los que me he esforzado más a componer, pero, pues no sé, desde hace un par de meses, diría incluso un año, mi manera de componer está siendo muy impulsiva. Mis canciones suelen empezar con el móvil, haciendo yo, pues yo qué sé, a lo mejor estoy en la cama o estoy pensando en cualquier cosa, y siento la necesidad como de escribir. Mis canciones suelen empezar casi siempre con la letra, y luego ya les pongo la música. Entonces, de momento no he sentido como ese agobio, ¿no? Porque cuando veo que no es el momento, directamente ni lo intento. Una pregunta, como solo tengo tres canciones, una pregunta, ¿Adarce es una canción del disco o qué es Adarce? No, Adarce es el título del disco. Ajá. Le di muchas vueltas al título y yo quería que tuviera algo que ver también por la sonoridad que abarca, ¿no?, todo el disco y las influencias que he tenido. Quería que tuviera cierta relación pues con la música latinoamericana, con los cantes de ida y vuelta, con todo este imaginario que yo he creado un poco para el disco y que también he estudiado, porque también, bueno, por otro lado yo he estudiado un máster de investigación de música hispanoamericana y he estado muchos años como estudiando al respecto. Y quería que tuviera un poco que ver con todo esto y lo abarcara, y encontré la palabra adarce, me la dijo una amiga, y sentí que era como el nombre totalmente adecuado para el disco. Bueno, vamos a decir, entiendo en mi letra porque lo escribí, eso de lo que me envió Ramón. Adarce está definido como costra salina, que las aguas del mar, el océano, siendo además un puente entre dos culturas que me han influenciado mucho musicalmente y brindado un imaginario maravilloso, ¿no? Exacto, sí, o sea, Adarce es eso, la envoltura salina que el agua del mar deja en los objetos que moja, ¿no? O sea, esta costrita que una vez que el agua vuelve al mar se queda en la roca, en la arena. Me parecía una manera como muy poética de explicar lo que tú acabas recibiendo, ¿no?, de ese mar, o lo que yo en este caso acabo recibiendo como de ese mar, de ese océano, de esa información que me viene de fuera. Esto que hablas, el puente entre dos culturas, me imagino, ¿te refieres a la cultura hispanoamericana y a la cultura española? Sí, sí, sí. Concretamente yo siento que el disco tiene mucha influencia en la música cubana. Me pilló en un momento en el que yo escuchaba mucho, ya sea canción de autor, por ejemplo, Silvio Rodríguez lo considero un referente absoluto. Como más música, pues como la salsa, ¿no? Rubén Blades. Hay muchísima música increíble por ahí y sí, sí ha sido como un recurso bastante, bastante importante para la creación de este disco. Mira, tanto Silvio como Rubén son nombres que se me han pasado, pero yo tengo aquí apuntado tres nombres de los primeros que se me han venido ocurriendo, a ver si están en acierto, damos en la diana de si acertamos, si pueden estar entre tus gustos musicales, tus influencias o algo te refieren. Violeta Parra, Mercedes Sosa e incluso Chavela Vargas. Sí, hombre, desde luego. Son tres mujeres compositoras fantásticas y al final las he escuchado mucho. Sí, es verdad que no tanto como estos dos que he mencionado anteriormente, Pero sí, por supuesto. Y Chabuca Granda, por ejemplo, también. Ahora estoy con ella, que es que me encanta. Y de hecho, por ejemplo, la canción de Mi Oscuridad, que es la primera canción que salió como single del disco, el riff que hago con la guitarra es como un ritmo popular que ella utiliza mucho y que me llegó un poco a través de sus canciones y quise trabajarlo. De Chabuca me gustaría comentarse una famosa anécdota que se cuenta cuando un periodista la preguntó y dice: vamos a ver, Chabuca, si usted no es mexicana, no ha nacido en México, ¿cómo es que usted se considera mexicana? Y la respuesta fue total. Y dice: vamos a ver, los mexicanos nacemos donde queremos. Eso dicen también por aquí. ¿Cómo era? ¿Dónde era en España? También dicen eso, los vascos, ¿no? También dicen eso, que nacen donde quieren. Bueno, al final es un poco, o sea, donde naces es importante, pero más, no sé, al final tus influencias y tus vivencias te forman más, ¿no? Como tú eres. Vamos a hablar con otra de las canciones, En Mi Oscuridad, bueno, que cuentas que es un poco la carta de presentación, que está un poco basada en experiencias propias, ¿no? Sí, tenía ganas de sacar esta canción y cuando hice como el orden, ¿no?, de canciones que iban a salir, me pareció buena idea empezar a publicar el disco con esta canción. Para mí al final es una presentación propia. Entonces, bueno, para quien le interese un poco también, pues escuchar y sentir un poco como yo compongo o mi momento vital actual, creo que es una canción que lo describe perfectamente. Mira, una pregunta que no tenía apuntada, pero me acabo de acordar, algo que yo siempre pregunto. A pesar de que ahora no se venden demasiado los discos y la gente va muy poquito a las tiendas, no sé en qué sentido le puedes dar importancia a la portada, cuando la gente vaya a la tienda, pase disco, y por el tema de la portada, que le llame la atención, lo saque. Bueno, esto que es un poco, no sé hasta qué punto le puedes dar importancia a la portada. ¿Hasta qué punto le puedo yo dar importancia a la portada? Sí, para a la hora de que la gente vaya a la tienda de discos, que empiece a pasar disco y le llame la atención la portada, lo saquen a esto que es un poco, que sea un poco una portada llamativa. Claro, bueno, yo personalmente soy una enamorada de los discos y cuando empecé este proyecto en ningún momento pensé en no hacer un disco físico. Al final creo que a la gente que le gusta la música de una manera a lo mejor más cuidada, pues tener un disco siempre es un buen recuerdo y yo quería tener este recuerdo de mi propio trabajo. Cuando lo empecé a plantear, pensé en contar con una ilustradora, he contado con una ilustradora que se llama Rocío Busca, y juntas hemos trabajado un poco en la idea global del álbum, tanto en las portadas de los singles como en la portada del disco, en el libreto, en el que aparecen, pues eso, las letras de las canciones, los agradecimientos, en el propio disco, ¿no?, la galleta del disco. Creo que es un trabajo muy cuidado y muy, muy global, ¿no? Y también, pues te dice cosas del propio disco, ¿no? Yo siento que no solo son las canciones, sí es lo más importante, pero creo que hay una otra parte, ¿no?, más allá. Mira, otra pregunta que se me acaba de ocurrir y no estaba apuntada. ¿El disco saldrá en edición solo CD, también vinilo o incluso hay algunos que lo saquen incluso en versión casi un poco? ¿En qué formato lo está editado el disco? Va a salir de momento en CD. Uh-huh. De momento no hemos planteado otra idea. Saldrá en CD el 27 de octubre, que es cuando se publica el disco. Saldrá en formato CD. De momento no tenemos otra idea. De momento lo que me imagino que sí estará en todas las plataformas, en Spotify y todo ese tipo de... Sí, claro, sí, en plataformas digitales saldrá. Bueno, eso, están saliendo ya todos los temas y el 27 de octubre saldrá el disco completo en Spotify, iTunes y todas estas. Una pregunta ya como curiosidad, hemos estado hablando de conciertos, ¿hay algo, alguna fecha ya fijada para aquí, para Madrid? Hay fecha, pero bueno, no hay, o sea, tenemos como un par de opciones, así que de momento no te puedo confirmar, pero haremos presentación con banda en Madrid y Barcelona. ¿A qué tipo de sala? ¿A qué tipo de sala un poco te refieres? ¿A salas pequeñas, salas grandes? ¿Un poco a qué tipo de formato de sala te orientas? Pues eso es una cosa que ahora están trabajando los chicos de Booking. Y realmente, como queda tiempo aún, que estamos trabajando, para mí es mi primer trabajo, mi primer proyecto como más a nivel profesional. Y yo no tengo prisa ninguna y sí siento que es un trabajo como paso a paso y sin, pues eso te digo, sin ninguna prisa. Tiene que ser una sala en la que se pueda hacer un concierto con banda que suene bien. Para mí eso es lo más importante, dar al público un buen sonido. Entonces, bueno, sí tenemos salas, estamos tanteando ciertas salas de Madrid de aforo medio, tampoco muy pequeñas ni muy grandes, ¿no?, de aforo medio, pero eso, intentando sobre todo dar un buen concierto y un buen sonido. Bueno, no sé si ha tocado algún tipo concierto post pandemia, de eso, de la gente con mascarillas o sentados metro y medio entre uno y otro. Pues mira, creo que no, porque mira, justo saqué dos singles. Lo anterior que saqué antes de esto fueron unos singles que los saqué justo antes de la pandemia. Hice un concierto de presentación, pues te digo, una semana antes de que nos encerrara. Entonces, bueno, eso fue un poco catastrófico, ¿no? Ese momento, esas fechas para sacarlo, pero bueno, claro, ¿quién iba a saber? Y luego sí está sacando alguna cosilla más y he hecho algún concierto, pero sí fue al aire libre, como en momentos de verano, estuvimos haciendo una girilla. Y no, creo que, bueno, es que a lo mejor sí, ¿eh? No lo tengo ahora mismo muy, muy en mente, pero creo que hasta día de hoy todos los conciertos que he hecho han sido con gente sin mascarilla. Ya que hablamos de la pandemia, en estos dos años, ya que presente disfrutó al principio, no se podía ni salir de casa, esto es muy limitado, me imagino que en estos dos años habrás estado trabajando en el disco, ¿no? Porque tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo, aparte de la música, soy docente, y sí es verdad que, bueno, he seguido trabajando cada vez más, además, intentando compaginar las dos cosas. Y sí, durante la pandemia, sobre todo durante los meses estos de estar encerrados, los aproveché mucho. Además tuve la suerte de poder estar en un espacio como grande, en mi pueblo, en una casa en la que sí me permitía un poco salir del agobio, que creo que sí sintió mucha gente, y aproveché mucho esos meses de a lo mejor más tranquilidad para focalizarme en la música y en lo que yo ya sabía que iba a ser un disco, que en ese momento, claro, no estaba planteado, pero sí tenía ciertas canciones que yo quería agrupar y quería sacar adelante. Pues es parte, vamos a escuchar la canción que nombrábamos hace unos minutos, En mi oscuridad, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Queriendo ser alguien que no sé quién es. Tantas veces me pierdo y no lo sé ver. Tanto ruido por dentro que a veces escondo mi hueco de paz. Yo que tanto me acerco, ¿cómo puedo ver tan lejos el final? Y por este desierto, buscando tu nombre, me encuentro otra vez. Aunque pasen los años y sea otra piel la que habla después, y quedarme contigo sería la forma más fácil de dar. Porque aún no consigo quedarme tranquila en mi oscuridad. Queda por hacer y otra vez me veo sola y sin saber. Hoy la casa desierta retumba ya vieja y cansada. El eco de lo que un día fue llora. huyendo de lo que pesa, te vuelvo a Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar de la grabación del disco. Está grabado en dos estudios, ¿por algún motivo en concreto? Sí, bueno, está grabado en Trafalgar Studios, en El Palmar, en Cádiz. Y luego también aquí en Madrid, en Fania, que es un estudio que está por el centro. Y nada, la razón básicamente es que, bueno, a mí me hacía especial ilusión poder grabar el disco con la banda base, dentro de un espacio en el que no saliéramos de convivencia, en el que pudiéramos estar unos días y durante esos días poder trabajar en ello y poder también establecer lazos más allá de la parte musical. Entonces se me ocurrió la idea de ir a un estudio que hay allí, eso se llama Trafalgar, y dormimos allí, estuvimos allí 4 días súper intensos y grabamos, por así decirlo, como toda la estructura base del disco. Y posteriormente pues volvimos a Madrid y, como bueno, todos vivimos aquí, pues seguimos dando pinceladas a las canciones. También las voces las grabé aquí en Madrid. Algunas canciones que tienen pues colaboraciones, tienen una sección de metales, en dos canciones de sección de metales, también otros instrumentos que salen de manera más puntual, pues todos esos los hemos grabado aquí en Madrid. Hablábamos de que el disco sale crowdfunding, un poco, ¿qué sistema un poco tienes pensado utilizar? ¿Si va a haber alguna distribuidora que se encargue de ponerlo en tiendas, un poco cómo va a ser el sistema? ¿Del disco físico? Sí, sí. Pues de momento mi idea es primero, hasta el 27 de octubre también queda tiempo, pero mi idea básicamente es, yo los discos los tengo yo, de hecho los tengo ya. Los tengo ya aquí en casa, y la idea de distribución realmente es muy casera, de mano a mano, en conciertos, en los centros culturales donde vayamos a tocar, pues dárselo a diferentes personas y que lo vayan distribuyendo en Madrid por todos los espacios en los que me muevo. Al final es un poco así la manera a día de hoy que tengo de poder difundir un poco mi trabajo. Mira, te voy a dar unos nombres a ver si te suenan de algo. Gon Navarro, tengo así escrito con una letra, puedes, Xobi es Schaufler, Antonio Carmona, sí. La Vida Revuelta, ¿te suenan de algo los nombres? Sí, no, bueno, una maravilla de personas que me encuentro en el camino y que son la banda base. Bueno, Laura es un poco externa, ¿no? Ella ha estado de corista en algunas canciones. Y los chicos pues son una maravilla de personas, la verdad. Yo estoy encantada de trabajar con ellos. Tenía ganas de tener una banda más estable, porque sí es verdad que, bueno, en estos años y dentro de mi inquietud por formar pues un proyecto, pues sí he ido tanteando como diferentes espacios y personas y formatos. Y tenía ganas ya de tener una banda, por así decirlo, como más estable. Pues estuve un poco buscando y encontrando las personas adecuadas y la verdad es que a día de hoy estoy encantada de poder contar con ellos. Estos son músicos que han colaborado en el disco, pero ¿de cada disco serán los mismos o será otra banda diferente? Son los mismos, son los músicos del disco. Ya hemos hecho los conciertos que he hecho desde hace un año y pico para acá, también han estado ellos siempre. Y al final, bueno, tenemos diferentes formatos, porque es verdad que no siempre se puede ir con banda. El formato más recurrente suele ser a dos guitarras, suele venir Gon conmigo, yo toco la guitarra también en el disco, y solemos ir así, pero bueno, siempre que se puede vamos todos y la verdad es que es una maravilla poder escuchar mis canciones tocadas por ellos. Creo que es un disco que gana mucho en el formato de banda, así que siempre que se puede lo hacemos así. Hablamos un poco lo que ya habíamos hablado antes de las redes sociales. En YouTube hay grabado los vídeos de los seis temas, o de alguno, o de qué temas has grabado. De todos. La verdad es que bueno, esto es un mundo en el que no me había adentrado para nada antes de este disco y me está encantando también hacerlo. Creo que es una manera muy, muy bonita y muy interesante de mostrar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y las canciones desde otro punto de vista, y el contar la historia a través de pues eso, un vídeo así está siendo súper bonito. Tengo la suerte de contar con una productora que se llama La Pícara Producciones, que llevan además dos personas que considero mis amigos, y esto siempre está bien para trabajar, que son África Muñoz y Fernando Sarrías, y nada, son unos cracks, están haciendo unos vídeos espectaculares con mis canciones. Y de momento sí, todos, bueno, de momento y hasta el final, todas las canciones van a tener vídeo. Alguno, como la canción Salada, es más un visualizer. El resto, de momento, todos los que hemos sacado son videoclips. De hecho, este viernes, cuando salga la canción, también saldrá el siguiente vídeo. Yo, como no sé mucho de tele, no sé si hay algún programa de televisión. Hace años sí había algunos, no era muy bueno, pero era lo que había. El Tocata, Aplauso y otros más, pero a día de hoy no sé si queda por ahí algún programa musical o lo único que queda los conciertos de Radio 3, que no sé un poco los conciertos de Radio 3, ¿tienes contacto para hacer algo con los conciertos de Radio 3? Pues mira, eso te iba a decir justo, yo no sé si hay mucho más, no estoy muy enterada, pero los conciertos de Radio 3, bueno, es una oportunidad súper... super guay, que de hecho pues pudimos hacer hace muy poco. Estuvimos tocando allí, hicimos un directo, pues esto de formato que tienen ellos de media hora de música, y presentamos el disco entero allí. Eso está ya grabado y subido a sus plataformas. Creo recordar que fue hace un mes más o menos, estuvimos por allí con toda la banda. Que Radio 3 se sigue metiendo de madrugada, ¿no? ¿Qué? Los conciertos de Radio 3 que se siguen emitiendo en directo de madrugada, ¿no? Sí, yo creo que es sobre 12:30 o algo así, 12:30, 1 de la mañana. Creo recordar que fue el 10 de mayo cuando salió el nuestro. Y nada, pero sobre todo, bueno, están sus redes y yo también lo tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, por si alguien lo quiere ver, pues por ahí está. Sí, porque yo, aunque no sé si es musical, pero había otro programa que ya se dejó de emitir hace años, el famoso Jazz entre Amigos, que lo que se comentaba la broma era que en el programa se quedaba el jazz porque los amigos habían ido a dormir, ¿no? Ya, no, ese no lo conozco, fíjate. No sé de cuándo será, pero ese no me suena ahora mismo. Pues hace que yo solo me vi un programa porque me habían hablado mucho de él, y como curiosidad, lo único que vi fui a Paz Mezzanin. Lo demás, pues como no controlaba ya mucho el jazz, pues fue el único que me habían hablado de Paz Mezzanin y tal, y fue el único que me vi del jazz entre amigos. Pues vamos con otra de la canción, Salada, que no, Salada no tiene algo que ver con lo que hemos hablado antes del mar y el océano, o no tiene que ver lo de Salada. Tiene y no tiene que ver realmente, todo el mar, el agua, todo. Siento, esto no es algo premeditado, pero luego escuchando todas las canciones, creo que es un vocabulario muy recurrente en todas mis canciones. Y bueno, no tiene especialmente que ver. Aquí estoy contando una historia de amor como efímera, y pues cuando busco los títulos al final te acaba saliendo algo que tú sientes que abarca un poco, que te recuerda algo de ese momento, ¿no? En el que por el que hacías la canción, así que le puse este título. No es una pregunta que haga habitualmente, pero no sé si tienes tu referencia de una película de los años 60 de Pedro Azaga, A 45 revoluciones por minuto. No la he visto. Está en YouTube, si puedes verla, porque yo la vi de casualidad en un canal local de aquí de televisión, y empecé a verla, digo, así es que lo que pasaba en los años 60 sigue pasando hoy en día. Lo primero que empieza Los Ángeles, pues tocando un bar de estos de barrio, la típica discusión con el dueño para que te pague, no te pague, al final no te paga, te echa, y la firma movida. Otra de las típicas, lo que se llama el tour de los sordos, que están ahí en Los Ángeles todos los días en la discográfica, a veces le recibe la R. y la misma sesión. Lo que sigue pasando en los billetes, digo, es que pasaba ya en los años 60. Es que no hemos avanzado nada. Las cosas que no cambian. Sí. Y de casualidad, pues encuentro un día uno de Los Ángeles con uno de Fórmula Quinta que había estado en la banda. Y venga, tío, échanos un cable, que es tal y cual. Y venga, tío, le dicen a que enróllate, que son amigos y tal. Mira, precisamente hoy tenía pensado recibirlos. Y eso, ya, anteriormente había venido a ver un manager, pero claro, dice, pues, ¿quién son vosotros si nadie os conoce? Y ya de que tenga el disco en la mano, eso, tres telefonazos y le saco una gira, que pff, luego todo cambia. Total. Cuidado, bueno, si te puedes meterte en YouTube, que está la, es por partes. Sí, me la he apuntado, es curioso. Pues lo que decíamos, vamos a escuchar la canción Salada. Vale. Y ya vamos terminando la entrevista. Dejo la luz encendida por si viene. Y la cena preparada en el salón. Pienso en tu risa nerviosa en mi vientre y lo grito dejándome la voz. Tienes en tus manos el beso paciente de quien no tiene prisa y ve el amor en las cosas pequeñas que vienen a verte. Me sorprendes llenando todo de color. Fin de verano y yo a tus ojos caigo rendida. ¿Quién quiere huir teniéndote al lado? Pondré una rosa sobre tu ventana y cantaré cada noche en tu oído todas las canciones que escriba mi alma. Bueno, con esa entrevista es un pelín más de tiempo, pero la última que me citaron a las 10 de la mañana por WhatsApp y dice, venga, a la 1 tienes la entrevista y que te empiezas corriendo preparando la entrevista. Esa es un pelín más de tiempo que lo que mandó Ramón, pues he podido un poco sacando ahí preguntillas. Que en principio, bueno, no sé si quieres comentar algo más que no hayamos comentado. Yo creo que ha sido súper completo, la verdad. De momento, bueno, eso, hacer un poco... recordar que este viernes sale el nuevo tema, se llama Cerca de Ti y va a contar también con un vídeo, estará disponible pues a partir de las 12 en todas las plataformas y que si a alguien le interese y quiere escuchar más, pues puede a través de mis redes, de Spotify y todo esto seguir apoyando el proyecto. De eso también te iba a comentar, para la gente luego que no te conozca, recordamos que estamos hablando con Natalia Vega, que no desde el principio no habíamos a nombrarte. Estás en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Bueno, más o menos. Debería estar más a lo mejor, pero me cuesta un poco. Creo que son demasiadas redes para abarcarlas todas. En donde más estoy es en Instagram. Y luego pues en Facebook también intento colgar un poco actualizaciones, también me he hecho TikTok ahora y también subo pues trocitos, fragmentos de los vídeos que vamos sacando, pues un poco intentando estar en todo sin estar tanto. En principio yo, sobre todo Facebook y Twitter, veo que es un poquito engaño, porque si metes dinero de eso para tener más seguidores y tal, puede que funcione. Pero yo te puedo contar el caso. Estuve viendo, bueno, se cuenta el pecado después del pecador, viendo un concierto en Vallecas. Me parece que tenía 5.000 seguidores en Facebook. Llegó el día del concierto y no había ni 10 personas en la sala. Claro, pero si es que eso además, sí, o sea, creo que era algo bastante, bastante habitual. También es mucho más fácil darle a seguir en una red social a una persona que luego salir de tu casa e ir a un concierto. Y luego también, como puedes tener 5.000 seguidores, pero que estén repartidos por toda España, incluso que te siga gente de fuera de España. O sea, al final, creo que los números en redes, a no ser que sean algo como súper desorbitante, no creo que tampoco significa que eso no es sinónimo de éxito, ni mucho menos. También es curioso el caso de Sebastián Bach, el cantante de Skid Row, que no sé en qué red tenía un mogollón de seguidores, sacó disco en solitario, vendió 4 discos, se pidió un rebote y dice, ¿para qué crees que hay tantos seguidores? Ya, bueno, es que el mundo de las redes también es algo un poco complicado, que creo que nosotros mismos como compositores o como personas que queremos dedicarnos a esto, muchas veces ni lo entendemos y bueno, puede llegar a ser también un poco frustrante la falta de visibilidad. Al final tú haces un trabajo que te cuesta tu tiempo, tu dinero, tu ilusión y bueno, pues eso, es complejo, pero bueno, también te puede dar en algunos casos buenas oportunidades. También recuerdo un chiste muy satírico en Facebook, se veía, es el entierro de una persona y en el entierro van pues como 10 o 15 personas, y dice la mujer al marido, y dice, joder, yo pensé que iba a venir más gente, tenía 5.000 amigos en Facebook. Pues total, bueno, es un poco lo mismo, claro, que las redes puede ser un poco engañoso. Pues no sé, nos emplazamos para cuando estés por aquí en Madrid, si eso, pues de cara a promocionar el concierto, podemos montar otra entrevista ya. Vale, perfecto. Yo encantada de ya ver si la próxima se puede. Ya, Ramón, que me vaya dando fechas y cuando haya algo en Madrid, pues ya concretamos. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Bueno, repetimos canción. ¿Cuál de las tres quieres que repitamos? Venga, pues la de Tierra y Arena, que es la última que ha salido. Uh-huh. Y nada, ya en poquito estará la cuarta por ahí. ¿A la cuarta? ¿Cómo decías que se llamaba? Cerca de ti. Uh-huh. Pues nada, escuchamos nuevamente Tierra y Arena. Vale. Allá. Hola, soy Natalia Vega. Camino de tierra, ventanas abiertas de par en par, el sonido da cita puntual. Camino de tierra, de tela se viste el corazón, alegres de colores, todas listas en el mostrador. Ya era su costumbre quedarse frente al mar, de aquellos ojos verdes que atendían detrás,